y vamos a continuar con un tema de Dizzy Gillespie que se llama Night in Tunisia, que significa noche en Tunisia. Vamos con ello. Gracias.